ya verán porque despierto llorando, ya verán ustedes ya asustado y dando grito. Ya verán porque despierto llorando, ya verán ustedes ya asustado y dando grito. Pero si yo lloro no dejen que yo me muera, que duermo solo yo no tengo compañera. Pero si yo lloro no dejen que yo me muera, que duermo solo y yo no tengo compañera. Ya verán, se lo va a llevar el demonio. Ya verán, señores, por no tener compañera. Hombre, se lo va a llevar el demonio. Ya verán ustedes por no tener compañera. Pero si yo lloro, no dejen que yo me muera. Y es que duermo solo y yo no tengo compañera. Pero si yo lloro, no dejen que yo me muera. Y es que duermo solo y yo no tengo compañera.